te tin me fo me. Escucha mi corazón, que dice cuánto te amo a ti, Jesús y a mi mamá. Gracias, Jesús, por darme la vida.